Ah. Sombra. Sombra. Fa. Pero tampoco lo tenía claro. No, ya lo entendí, es que es cierto. Pero es por revisar.